vamos a hablar con integrantes de Área 7, que presentan su nuevo álbum. Es por eso que vamos a hablar con uno de sus integrantes. Estamos hablando de uno de sus guitarristas, el señor Salvador Faliti. Buenos días, ¿cómo te va? Te habla el Gato de este lado. Hola, Salvador. Hola, Gato, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, bien, bien, acá. Por suerte reparados de la lluvia. Espero que vos también que estés igual. Yo soy team verano, así que imagínate el humor que me cargo hoy. Bueno, descargalo la guitarra después, eso. Eso, olvídate, olvídate. Esta noche hay ensayo, el frío no nos detiene. Muy bien. Bueno, Salvador, contanos, presentan un nuevo álbum. Danos el nombre de este niñe que están haciendo, pues. Bueno, sí, sí, sí. Fue un proceso largo que tuvimos durante... Bueno, nosotros somos una banda que arrancamos en el 2018. Uh-huh. Y recién en el 2023, principio del 2023, nos propusimos como meta cerrar lo que era el disco. Uh-huh. Así que nos pusimos a producir y en junio del 2023 arrancamos a cocinarlo en la en el estudio. Y bueno, y en febrero ya estuvo subido a las plataformas. Así que el disco se llama Vamos de Arriba. Uh-huh. Es la parte A de un Vamos de Arriba A y B. Así que los 7 temitas que ya están, que se escuchan en Spotify y en todas las redes, es la parte A de un doble disco que estamos craneando un poco. Ah. Así que bueno, Vamos de Arriba es nuestra primera producción, que como te decía, bueno, después de 5 años de estar tocando por todo Mendoza, quisimos sacar al aire. Bien, ¿tienen alguna me salen palabras del teatro, una línea argumental, línea argumental, o algo que hayan seguido, un eje que hayan seguido para las letras y la música que se propone en este disco? Estos temas fueron naciendo desde el 2018 hasta principio del 2023. Hay un tema que nació a principios del 2023. Fueron naciendo de distintas situaciones, distintas cosas que nos fueron pasando, distintas vivencias que tuvo la banda. Mm. Y que desde el 2018 en adelante se fueron sucediendo, ¿no? Pero bueno, comúnmente las letras salen después de la música. Nosotros primero tenemos alguna melodía dando vuelta en la cabeza, la componemos, la arreglamos, la destrozamos. Uh-huh. Y después le ponemos la letra. Pero sí, todo ronda en lo que nos va sucediendo en nuestra vida musical de cada uno de los integrantes, ¿no? Mira, ajá. Sí, qué bueno esto, entenderlo, ¿no? ¿Desde dónde encaran la propuesta artística? Viste que hay bandas que arrancan de la letra, luego la música. Ustedes, qué bueno esto, que, o sea, que digamos que lo preponderante, lo que más se resalta es la música, por más allá que la letra son importantes, ¿no? Por supuesto, pero le dan esa preponderancia, qué bueno. Te escucho. Dale, perdón, dale. Nos pasa a nosotros que cada uno toma la música. Toma la melodía que nace en el estudio, en la sala de ensayo, perdón. Uh-huh. La toma de una manera distinta. Entonces, al momento de componer, cada uno pone un pedacito, de nosotros cuatro, pone un pedacito, y vos sabés que hay distintas formas de sentir la música dentro de la banda, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso hace que se haga toda una amalgama de sentimientos que está buenísimo. Entonces por ahí arrancamos nosotros, ¿entendés? Para cómo nos pegue la música es lo que escribimos. Uh-huh. Porque estaba leyendo la info. Han tocado mucho en Maipú. ¿Son de esa zona? ¿Son de zona de Maipú ustedes? Somos casi todos de Guaymallén, pero nuestro vocalista es de Maipú, Ah, mira. nacido, criado en Maipú, vive en Guaymallén hoy. Nosotros participamos mucho y seguimos participando aún en el programa Maipú Rock, que depende de la municipalidad de Maipú, ¿sí? Y la verdad que no, el apoyo que hace ese programa y que hace la Muni de Maipú a las bandas del Under es impresionante. Desde el 2018 que nosotros hemos participado ahí, hemos tocado en la Plaza de Maipú, en programas como Cuatro Esquinas, en programas como el Teatro Imperial, etcétera, etcétera. Y Buenísimo. seguimos participando de eso, sí, eso nos ha dado un gran pie. Buenísimo. Bueno, para presentar vamos a ir yendo y viniendo con la info. Dale. Para presentar esto, ¿dónde van a estar? ¿Qué hora? ¿Entradas Bien. y El demás? disco se va a presentar el día sábado 25, pasado mañana, en el Beat Club, ahí en la calle Perú 1773 de Mendoza. ¿Sí? A partir de las 21 se abren las puertas y a las 22 comienza el show puntual. ¿Sí? Las entradas se pueden adquirir haciendo la reserva anticipada con un valor muy accesible de 1.500 pesos. O se pueden comprar en taquilla que van a salir 2.000 pesos de ahí. Hay un número de teléfono aquí, que si me dejas, Sí, lo te digo al aire paso. para hacer las reservas. ¿Te 261. paso los números? Sí. Oh, bueno, te querés largarlos vos, largarlos vos, dale, ¿Cómo dale. quieras? Mira, yo tengo 2613-417030 o 2613-060163. Bueno, Esos son los dos números para hacer la reserva. perfecto. Entonces, vamos a acceder con ese número que vos estás proponiendo. Y Dale. hay invitades a a este concierto. Recordamos a la audiencia, estamos Es hablando con Salvador exactamente. Faliti, de integrante de la banda Área 7, que presentan un disco que se llama Vamos de Arriba en el Beat Club. Contanos quiénes son los les invitades. Bien, tenemos como invitados a tocar temas nuestros, ¿sí? Ellos van a tocar junto con nosotros temas del disco. Nuestros invitados son Gustavo San Blas, que va a tocar teclados y pistas, un armonicista de Mendoza muy, muy, muy bueno, muy bueno. También va a ser en algún tema alguna armónica. Va a estar cantando Fernanda Guevara, una cantante mendocina también de primera línea, muy buen artista. Y va a estar el dúo Destino, ¿sí? Marcos y su esposa, que ellos van a cantar también con nosotros un par de temas. Ellos son los que van a compartir con nosotros el 25 del escenario. Muy bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este disco lo grabaron en Mendoza, lo grabaron en, no sé, en el planeta Marte, en Miami. No, no, lo grabamos en La Acera City, en el estudio de un amigo, de un colega, amigo, músico, que se llama Luciano Ruarte. El estudio se llama El Rincón del Monkey, El Rincón del Mono en castellano. Un estudio nuevo, con un productor muy abierto, con una cabeza muy grande como la que tiene Luciano, muy abierta, muy amplia. Nos ayudó muchísimo a mejorar nuestro audio, nos ayudó muchísimo a producir, a ponerle a los temas un montón de cosas que no se nos hubieran ocurrido nunca a nosotros. Qué bien. Así que nada, fue acá en Mendoza, producción local y de buena madera. Bien, golazo, golazo. ¿Sabés por qué también es importante nombrar el estudio? Porque está. La verdad que este estudio, es que he escuchado varias bandas que se han referido al productor, la verdad que está ayudando mucho y entendiendo mucho a las bandas y es muy diversa, muy ecléctica la propuesta, así que es buenísimo que exista alguien así en Mendoza. Seguro, seguro. Tiene una cabeza muy, muy amplia. El loco escucha la música y se le ocurren unas ideas, pero son muy, muy, muy flotantes las ideas del loco. Entonces son muy buenas, muy buenas. Que quien pueda ir y pueda grabar con él y se siente un rato a charlar con él y grabe, se va a dar cuenta que es genial. Genial. Bueno, Ya estamos, ya están en las redes. Hablaste de Spotify, es la única, por ahora la única que hay. Podemos acceder, no sé. No, no, no. Decime. Estamos en Spotify, estamos en YouTube Music, estamos en Amazon, en todas las redes sociales estamos. Bueno, estamos en Instagram, en Facebook. Nuestros temas están también para crear tus historias, para crear tus reels. Así ¡Epa! ¡Qué que bien! por donde no, no por donde nos busquen, nos vas a encontrar. ¡Qué bueno, qué bueno! Eso, que Sí, sí, eso sí. a la gente que le gusta por ahí hacer algunas publicaciones en los reels, qué bueno, buenísimo. Bueno, Tal cual, tal cual. Salvador, una vez más agradecerte por esta nota. La verdad que les deseo mucha merd. Mucha mer, y antes de irnos, sé que por supuesto nos vamos a ir escuchando un tema de ustedes, pero por favor, repetinos, dos datos, lugar, horario, costo y números de teléfono para acceder a las anticipadas. Dale, dale, cómo no. Día 25, pasado mañana, sábado 25 de mayo, en el Beat Club, en la calle Perú 1773 de Ciudad de Mendoza. El costo de la entrada anticipada es de 1.500 pesos, la entrada en taquilla de 2.000 pesos, y se pueden adquirir las reservas al 261-341-7030 o al 261-3060-163. Así que, bueno, los esperamos a toda la audiencia. Péguense una vueltita por el BIT, hagan su reserva hasta mañana. Podemos seguir haciendo reservas, así que no se lo van a, no se lo pueden perder, no se van a arrepentir, va a ser un show de primera. Bueno, muy bien, muchas Así que los gracias. esperamos a todos. Muchas gracias, les esperamos por Muchas gracias aquí. a ustedes. Les esperamos por aquí En cuando cualquier quieran. momento, en cualquier momento andamos por allí. Así que no se queden muy, muy quietos, porque en cualquier momento andamos por ahí tocando algo. Bueno, dale, ponemos la estufa para que puedas venir vos. Sí, por favor, te lo pido. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por el tiempo de ustedes para las bandas, ¿sí? Bueno, por favor, un abrazo grande, mucha mer. Otro para ustedes, un saludo a la audiencia.